Ya son muchos los usuarios que disfrutan del iPhone 5, pero si quieres dominar al 100% el nuevo iPhone, debes hacerte con un ejemplar de la revista iPhone World. Para conocer sus contenidos, conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de Macworld y de iPhone World. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Yama. Un iPhone World que se centra en iOS 6 y en el iPhone 5. Pero, ¿qué cosas vamos a aprender con este número de iPhone World? Estaba claro que con el iPhone 5 ardiendo en nuestras manos y con los nuevos iPods y con el iOS 6 recién estrenado, pues estos tenían que ser los temas de portada de iPhone World, ¿no? En primer lugar, tenemos en la parte de hardware el iPhone 5 que acaba de llegar a nuestras manos y que estamos empezando a disfrutarlo. Estamos empezando a ver quizá cosas que a lo mejor a unos les gustan menos que el modelo anterior, porque si esa carcasa de aluminio que dicen que se araña, en fin, todo lo que tienes que saber del iPhone 5 sobre su rendimiento, sobre si realmente es cómoda la pantalla más grande, si realmente es tan ligero, todo lo que queréis saber sobre el iPhone 5 os lo vamos a dar súper calentito en este iPhone World. Y iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, ha llegado con más de 200 nuevas prestaciones que ya podemos instalar en nuestros iPhones. Y ese Siri en castellano que hemos visto que es brutal, que es capaz de contestar a cosas impensables, que ha sido mejoradísimo, pues de todo eso os vamos a hablar en iPhone World. Por ejemplo, me parece muy interesante, os vamos a explicar la lista de comandos básicos para Siri, cómo lo podéis utilizar, es decir, cómo puedo decirle que me ponga una canción de Alejandro Sanz, pues simplemente a lo mejor tienes que decir, toca Alejandro Sanz, y Siri es capaz de reconocer esto, ¿no? En fin, todo lo que estabais deseando saber del iOS 6, más allá de las características que ya habían sido publicadas, os lo vamos a contar en profundidad. Daniel, dame tu opinión sobre el iPhone 5. ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido? Bueno, todo. La verdad es que todo se rumoreaba, pero hasta que no lo ves cómo se ha cristalizado, no eres capaz de entender cuál es el producto, ¿no? Cuál es la esencia del iPhone 5, ¿no? No me gusta el hecho de que la carcasa sea de aluminio, por esto que te decía, que parece ser que se puede arañar un poco más de lo que uno esperaba o un poco más de lo que sucedía con el iPhone 4S, ¿no? Que puedes cambiarle, por ejemplo, la parte de atrás, si se te araña, sí, puedes cambiarla con facilidad. Esto, al ser una carcasa de una sola pieza, no lo puedes hacer. Claro. No me gusta el que sea de ese color negro tan profundo, pero es una cuestión de gustos. Me encanta cómo Apple ha resuelto el cambio de tamaño. Y sobre todo lo que más me ha impactado es lo bien que funciona el iOS 6. ¿Funciona igual de bien en todos los modelos de iPhone? No sé, porque hay usuarios que a lo mejor en iPhones más antiguos pues tienen problemas porque les dura menos la batería o cosas por el estilo. Pero la verdad es que todavía no tenemos datos como para saber exactamente qué tal están funcionando en todo tipo de máquinas. Pero en lo que los hemos probado, en los iPhone 5 y en los 4S, iOS 6 va fenomenal. Es un sistema que va muy fino. Siri es impresionante. Lo habíamos utilizado en la versión en inglés, pero supongo que o es causa de que los que no tenemos un inglés perfecto nativo no nos entendía todo lo bien que queríamos, sí, o es también que ha sido mejorado. El hecho es que Siri funciona fenomenal, que responde a un montón de comandos, que el dictado tiene una precisión altísima. En fin, estamos encantados tanto con el iPhone 5 como con el iOS 6. Vamos a contaros también un poco a ver qué pasa con estos nuevos mapas de Apple, ¿no? Que son tan controvertidos, pues porque parece que pueden tener algunos fallos o que dicen que quizá Apple no tiene tanta experiencia en mapas como Google. En fin, yo creo que pues, es una versión 1.0 y hay que darle a Apple todavía pues eso, el beneficio de la duda. Os recuerdo que la revista iPhone World dedicada a iOS 6 y al iPhone 5 ya está en los kioscos. Daniel, gracias por darnos tu opinión sobre iOS 6 y el iPhone 5 y presentarnos los contenidos de la revista iPhone World. Gracias a ti, Jaume. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras.